Sección 25 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 47. Tratar con bondad a los esclavos. He sabido con gusto, por los que vienen de vuestra vecindad, que vivís en familia con vuestros esclavos. Reconozco en eso vuestra prudencia y vuestros principios. Son esclavos, pero son hombres. Son esclavos, pero viven bajo vuestro techo. Son esclavos. No, son amigos en el rebajamiento. Y si son esclavos, serán nuestros compañeros de esclavitud, considerando que la mudable fortuna tiene tanto poder en ellos como en nosotros. Por eso me río cuando veo que ciertos hombres tienen por deshonor el comer con su esclavo. ¿Y por qué es deshonor? Por la costumbre insolente de que el amo cene entre la multitud de esclavos que han de estar en pie a su alrededor. Ese amo toma más alimento del que necesita, sobrecarga su estómago, traga con esfuerzo y vomita luego con más esfuerzo aún. Pero entretanto, los esclavos infelices no pueden abrir la boca, ni siquiera para hablar. Ahí está el rebenque para el que murmure. No pueden, ¿qué digo, hablar? Ni estornudar, ni toser, ni tener hipo. El más ligero ruido, por natural e involuntario que sea, es castigado como un crimen. Toda la noche han de estar en pie, en ayunas y en silencio. ¿Qué ha de suceder? Todo lo que callan delante del amo lo dicen detrás. Pero los esclavos que no tienen cosidos los labios, que pueden conversar en presencia del amo y con él mismo, esos están dispuestos a morir por él, interponiéndose entre él y cualquier peligro que les amenazare. Hablan durante la cena y callan en la tortura por temor de comprometer al amo. Es nuestra arrogancia la que ha creado este proverbio. Tantos esclavos, tantos enemigos. ¿Nuestros enemigos? No lo son. Nosotros hacemos que lo sean. Callo otras varias pruebas de nuestra barbarie, de nuestra inhumanidad para con ellos. Se les mira como a bestias de carga, y aun como tales se les abruma con exceso, en tanto que nosotros, muellemente sentados, cenamos tranquilamente mientras ellos limpian los escupitajos, los vómitos, lo que arrojan nuestros estómagos llenos de vino, o trinchan las aves que hemos de comer. El desgraciado que trincha las aves no las ve más que para eso, no las come nunca. El escanciador del vino, adornado como una mujer, lucha con las tentaciones de su edad. Quiere salir de la infancia y no le dejan. Le arrancan el vello, le desarraigan todos los pelos de su cuerpo y con la estatura de un guerrero tiene la piel tan lisa como la de un párvulo. Toda la noche en vela. Lo mismo sirve para la embriaguez que para la impudicia de su amo. Otro esclavo se cuida de la censura de los manjares manteniéndose inmóvil y nota cuáles son los convidados que por sus adulaciones y por el exceso de la gula merecerán que se les convide al día siguiente. Pensad que ese hombre a quien tenéis por esclavo nació de la propia semilla que os produjo, goza del mismo cielo, respira el mismo aire que vos. Su vida es como la vuestra, y como vos, morirá. En las vicisitudes de la suerte, puede ser que algún día lo veáis libre y que él os vea esclavo. En la derrota de Varo, ¿cuántos romanos de ilustre nacimiento a los que iban a abrirse las puertas del Senado se vieron humillados por la fortuna? Esta hizo del uno un pastor, del otro un guarda de campo. Despreciad a un hombre por la condición en que lo veis, y quién sabe si por vil que ella os parezca, será la vuestra algún día. No quiero emprender una tarea inmensa, discutir el empleo que se debe dar a los esclavos, esas víctimas de nuestro orgullo, de nuestra crueldad a vuestro inferior como quisierais ser tratado por vuestro superior. No penséis nunca en el poder que tenéis sobre el esclavo, sin pensar al mismo tiempo en el que un amo tendría sobre vos. Pero yo no tengo amo. Algún día podéis tenerlo. Estáis en la mejor edad de vuestra vida. ¿No sabéis a qué edad cayeron en la esclavitud Hécuba, Creso, la madre de Darío, Platón y Diógenes? Tratad a vuestros esclavos con indulgencia y aun con familiaridad. Admitidlos en vuestra conversación y en la intimidad también. Si me oyeran nuestros voluptuosos, clamarían: ¡qué vergüenza! ¡Qué bajeza! No obstante, a esos mismos pudiéramos sorprenderlos besando la mano de los esclavos de otros. Por otra parte, ¿no veis el cuidado con que nuestros padres salvaron a los amos de la odiosidad y a los esclavos de la humillación? Al amo lo llaman padre de familia, al esclavo persona de la familia, nombre que todavía se le da en la escena. Hasta se instituyó para ellos una fiesta en la que se cambiaban los papeles. Comían los esclavos servidos por los amos. ¿Pero qué? ¿Habría yo de recibir a mi mesa a todos mis esclavos? A todos no, como tampoco a todos los hombres libres. Pero no creáis que yo excluyera a los que desempeñan oficios demasiado bajos. Mediría a los hombres por su conducta, no por sus funciones. La conducta es obra de cada uno. La función se la impone a cada cual la suerte. Admitid a vuestra mesa a los unos por ser dignos, a los otros para que lo sean. Lo que hayan adquirido de grosero en el trato con esclavos lo borrará el trato de las personas finas. ¿Por qué, Lucilio, por qué hemos de buscar nuestros amigos en el Senado o en la plaza pública? Buscadlos bien, y acaso los encontréis en vuestra misma casa. A veces los mejores materiales se pierden por falta del obrero que los labre. No se trata de operar, sino de ensayar. Es un loco, sin duda, el que al comprar un caballo se fija en el freno sin ver el animal. Pero es más loco aún el que juzga de un hombre por su ropa, o bien por su condición, que es otra especie de ropa. Ínfima condición la del esclavo, pero puede tener un alma libre. ¿Es un crimen ser esclavo? ¿Y quién no lo es de la ambición, de la avaricia o de la vanidad? Sin contar que todos son esclavos del miedo. Yo sé de un personaje elevado que se esclaviza a las voluntades de una vieja, de algún rico sometido a las servidumbres de su propia sirviente, de muchos jóvenes de primera calidad manejados por comediantes. No hay servidumbre más indigna que la servidumbre voluntaria. Que los desdenes de tales hombres no os impidan ser buenos con los esclavos y ejercer vuestra autoridad sin ofenderlos. Nada de orgullo. Haceos respetar y no os hagáis temer. Se me acusará de levantar la enseña de la libertad por los esclavos y de atacar la autoridad de los amos. Pues lo repito, más vale, de parte de los esclavos, el respeto que el temor. Habremos, pues, de tratarlos como a nuestros clientes y a nuestros protegidos. ¿Queréis que los amos sean más exigentes que Dios? Pues el mismo Dios no pide más que respeto y amor. Aceptaréis, no querriendo, ser temido por los esclavos, castigándolos con palabras y no con azotes. Los golpes son para los brutos. No todas las faltas deben tomarse en cuenta, pero la molicie nos dispone la iracundia. Furiosos nos ponemos a la menor contrariedad. Nos convertimos todos en reyezuelos, también los reyes, olvidando que son fuertes y los otros débiles, se arrebatan, se enfurecen por cualquier cosa, como si hubieran recibido una injuria. Y no la han recibido. La suponen por tener el gusto de vengarla. No quiero decir más. Ya he dicho bastante. Y vos no tenéis necesidad de exhortaciones. Ventaja de la virtud es complacerse en ella, detenerse en ella. El vicio es más inconstante, cambia a cada hora. No para mejor, sino para ser de otra manera. Fin de la sección 25.